nos vamos a meter en una de las leyes que está en la legislatura provincial, en este caso una ley que habla de que está, pone en cuestión los derechos de los trabajadores. Nos referimos al nuevo Código Procesal Laboral, el cual está muy apurado el señor gobernador para que salga. Y en este caso hay diputados de la oposición que están en contra, decididamente en contra, como el legislador de justicialista, el diputado Sosa, que se va a manifestar en contra de esta ley. Pero para hablar mejor de eso, muy amablemente el diputado Sosa nos está guardando desde el otro lado de la línea. Los vamos a saludar y le vamos a dar los buenos días. ¿Cómo le va, diputado? Bueno, muy bien, muy bien. Un gusto de saludarlo. Igualmente. Bueno, Código Procesal Laboral, ¿va a votar en contra directamente de este código? Por supuesto que sí. Esto, nosotros hemos hecho un análisis y consideramos que va en contra de los intereses de los trabajadores. Por eso no lo vamos a acompañar. Y yo, como soy un legislador que represento justamente a la clase trabajadora, ya que provengo del movimiento obrero, me parece oportuno que no votemos esto, porque bueno, ya han sido consultados técnicamente abogados laboralistas, peritos y las centrales obreras, y todos han omitido opiniones en contra de esta reforma del Código Procesal Laboral. ¿Por qué cree usted que el gobierno insiste tanto y además con el apuro que tiene? Bueno, esto es parte de la historia del movimiento obrero. Esto no es una cuestión novedosa. Esto se produjo a lo largo de la historia. Ya en época de Irigoyen, cuando el movimiento obrero reclamó, en mayo tuvimos las primeras tragedias, porque esa semana, que fue realmente una semana trágica, hubo una represión brutal y murieron cerca de 80 compañeros. Y después, en el sur de la Argentina, cuando se organizaron los trabajadores y también reclamaron por sus derechos, el gobierno reprimió y ahí tuvimos más de 1.500 muertos, lo que se denominó en su momento la Patagonia Rebelde. Y a través de la historia, cada vez que los trabajadores han reclamado y hemos tenido gobiernos que han estado en sintonía con los trabajadores y se han sancionado leyes que han protegido los intereses de los trabajadores, inclusive la de las 8 horas, la jornada de 8 horas, que fue una pelea que costó muchísimas vidas. Bueno, llegamos a esta instancia donde estamos nuevamente ante la presencia de un gobierno neoliberal y que lo único que le viene a cuadrar para poder avanzar contra los trabajadores es modificar, por supuesto, las leyes que tenemos y que están amparando a los trabajadores, como la reforma del Código Procesal Laboral. Yo creo que ningún trabajador y ningún abogado quiere litigar y quiere que cuando lo despidan, porque ya al despedirlo están vulnerando sus derechos, encima lo hacen esta reforma y lo dejan en un estado de indefensión. Esto, desde el punto de vista político, desde el movimiento obrero, sabemos que va a seguir sucediendo, porque lo que viene para nada es halagüeño, no es bueno. Con la recesión que hay, con el cierre de establecimiento y con los despidos de los trabajadores, por supuesto que tienen que sí o sí seguir ajustando, y ese seguir ajustando significa que las variables son nada más y nada menos que la clase trabajadora. El gobierno dice que es para beneficiar a los trabajadores porque se va a hacer más rápido, no hay que estar litigando tanto tiempo. No, en definitiva no es así. Por supuesto que esa es la visión de ellos. Si realmente quieren que haya una celeridad del sistema judicial, vieran, una de las propuestas que se han hecho es justamente la creación de más cámaras y tener la posibilidad de hacerlo más rápido. Porque acá donde realmente se equivocan es en que por hacerlo más rápido y acelerar ya impusieron el tema del OCLO. Y el OCLO lo único que hace es que los trabajadores arreglen a la baja. Se imagina que un trabajador que está despedido, que ya sabe que no va a cobrar el sueldo y que tiene ese compromiso, cuando lo llaman a una conciliación, le ofrecen la mitad de lo que le deben y sabiendo que tienen que cumplir con esos compromisos, que tienen que darle de comer a la familia, aceptan. Entonces esto prácticamente es una extorsión. Yo escuché atentamente lo que dijeron algunos de los abogados laboralistas, el caso de Campo, de Felice, de Marengo, de Armañague, peritos como Joyman y Rizzo, justamente hablando de esto y que esto es anticonstitucional. Está prácticamente, se contrapone con el 14 bis de la Constitución. Afecta también todo lo que es el pacto de San José de Costa Rica. Y bueno, los mismos abogados hacían alusión de que el Colegio de Abogados de Capital, de la primera circunscripción judicial, es un apéndice del Ejecutivo. Entonces, van a trabajar en consecuencia con lo que le diga el Ejecutivo. Por eso han venido sancionando primero el OCLO, el tema del Código Contravencional, y ahora van por el tema de la reforma procesal laboral. No son cosas aisladas, esto está muy bien pergeniado. Y a la vista está de que por más que han tenido todo este tipo de recomendaciones y que las centrales obreras se han expresado, en cada uno de los tratamientos de estas leyes ha sido multitudinaria la protesta en la calle, bueno, han hecho oídos sordos y realmente habla a las claras de lo que quieren es la suma del poder, y la legislatura se está convirtiendo justamente en una escribanía, porque todo lo que viene del Ejecutivo se aprueba a rajatabla, sin tener ningún tipo de contemplaciones. Hay una nota, inclusive, del Colegio de Abogados de la tercera circunscripción judicial, y tampoco le han hecho lugar a lo que plantean. Así que, bueno, en definitiva, por todo este tipo de razones que yo personalmente voy a votar en contra, y estoy convencido de que el bloque PJ lo va a hacer en forma completa. Bueno, y la oposición lo va a hacer en forma completa. Bueno, ahí vemos cómo entonces finalmente vuelve a juntarse la oposición, ¿no? Sí, por supuesto. De todas maneras, ellos le dan los números y cuando ellos ven que le dan los números, avanzan. Claro. Entonces después sale, sí, ahí hay un doble juego de lo que es la política y de lo que es la información a través de los medios. Uh-huh. Porque cuando uno se retira del recinto, dicen fue aprobado por amplia mayoría, y no es así, porque realmente quien se retiró es toda la oposición, porque no está en contra de esto.